Natalia Araya Sepúlveda, fiscal subrogante de Puerto Varas. Aproximadamente a las 9:30 habría habido una riña acá afuera del minibar que era internacional en calle Colón, y producto de eso una persona estaba fallecida en este momento y la otra persona, que es quien habría realizado la agresión con un arma blanca, se encuentra detenida por personal de carabineros. Estamos trabajando con la CIP, esperando que venga la OCAR también a realizar el examen y las pericias que correspondan, y posteriormente se trasladará el cuerpo al servicio médico legal, donde se realizará la autopsia.